nos queda el último premio, conservación, recuperación y promoción de los valores de Zafarraya. He tenido el placer, como de la inmensa mayoría de los vecinos de Zafarraya, de ser alumno de don Julio Martín Rodríguez, persona culta donde las hubiera, excelente persona y luchador por su pueblo. Dedicación a la cultura, a la música, y por ello va a título póstumo este Callao. Recoge su viuda, Conchi Molina. Bueno, mientras os puedo explicar un poco, don Julio ahí arriba, cuando subamos a tomar una copa ahora cuando acabemos, tiene fotos de rondalla, tiene fotos de coro, tiene fotos de todos los ámbitos musicales. En el tema cultural que me he referido antes, pues era un experto en latín griego, la lengua muerta, luego era experto en inglés y de la música, pues todos sabemos su faceta. Ahora, Conchi, una palabra. Hola, buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias a toda la corporación del ayuntamiento, a todo el que ha colaborado, y especialmente al señor alcalde por haber tenido la iniciativa. Gracias a todos. Hola, buenas tardes. Nuestro abuelo, lleno de orgullo, estaría con este homenaje. Por eso nosotras venimos para agradecerlo de su parte. Él, con su pasión a la música, llenó de cultura al llano de Zafarraya. Estudiando, empezó con la tuna, siguió dirigiendo la rondalla, coro, murga y serenata. Hasta compuso la música para el himno de la Cruz y para el himno de Zafarraya y finalizó con la coral de Villa Fasarraya. Nosotras de él muy orgullosas estamos. Dejó su coral aquí, pero con los angelitos sigue dirigiendo allí. Éramos pequeñas cuando nos dejó, pero sabemos que la música era su pasión. Tu mayor ilusión y tu mejor deseo ya se ha conseguido. Y todo gracias a don Alejandro Delgado, concejal de Zafarraya, y que con su valentía, su gran esfuerzo y con cariño hacia ti, ha luchado para poderlo conseguir. Una banda de música en el llano ha creado, ese era tu sueño, ya está realizado. Paloma y yo pertenecemos a ella, tocando las trompetas, ¿sabes? Lo que no tenemos son cornetas. Y para concluir, damos gracias a don Juan Miguel Ortigosa por escribir la letra del himno de Zafarraya. Al señor don Félix Zamora, el alcalde y su corporación gestora. Y cómo no, a la nueva directora de la coral, doña María Angustia Alonso, y sus componentes. Y a doña Elvira Moreno, concejala de Cultural, por acoger a nuestro abuelito en este día tan especial, que él desde el cielo os lo agradecerá, y que la cultura no se borre de nuestra mente. Muchas gracias.